y también de exigencias estamos hablando, porque hay una categoría de deporte que es el deporte adaptado, que tiene su exigencia, pero para el que también tienen que estar preparadas las personas que van a ser formadoras. Y acá hay, bueno, hay en La Pampa, hay personas que tienen laureles ya, como en este caso hablamos de los de Romina Iglesias, que es entrenadora y es una de las grandes referentes del trabajo en disciplinas deportivas adaptadas en la Argentina, podríamos decir. Ahora le vamos a preguntar a Romina cómo le sienta esto. Buenas tardes, Romina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. Me parece que me está quedando un poco grande el título. Y bueno, pero Romina, ¿no? Vas acumulando tiempo y experiencia. ¿Hace cuándo que empezaste a involucrarte y a comprometerte con esta capacidad técnica que hoy tenés, que te transforma en entrenadora y en una de las referentes del laburo en disciplinas adaptadas? Y hace 10 años ya. Hace 15 que entré en la Escuela de Apoyo a la Inclusión y hace 10 que empecé a incursionar más en los deportes. ¿Y cómo te sentís? ¿Te sentís como la profe, como la trainer, como la persona que es, habla con los jugadores y les llena el espíritu, o con la que los va a hacer transpirar y les va a hacer hacer las cosas que no pensaban que podían? ¿Cómo te interpretás? No, la verdad es que nunca me lo puse a pensar, pero creo que como la profe que los va a hacer transpirar la camiseta y sacar lo mejor que tienen de cada uno. Qué bárbaro, qué bárbaro. La verdad es que lo vemos como una cosa muy, muy importante a este nivel que está llegando La Pampa, digo, con los deportes adaptados y con la integración. Esto vos lo habías pensado, ¿habías pensado que ibas a llegar tan lejos, que ibas a tener más de 10 años de experiencia, Romina? La verdad que no, uno va haciendo un poco el camino y no sabe hasta dónde pueda llegar, y creo que nada, ponerse un techo tampoco es el estilo que tenemos, así que seguimos en este camino construyendo muy de a poquito, porque esto viene construyéndose muy paso a paso, digamos, porque no es algo que se da ahora y que nació de hace un par de meses, sino que hace ya casi 5 años que venimos en búsqueda de este sueño, que es jugar la liga. Muy bien. Contanos, Romina, ¿dónde se labura, cuántos días por semana, cuál es el esfuerzo al que tienen que llegar les deportistas, y además una consideración de esta participación que va a tener La Pampa en la tercera categoría de la Liga Argentina de Básquet Adaptado. Nosotros entrenamos 2 veces por semana en el Colegio Ciudad de Santa Rosa. Bueno, estamos entrenando 3 ahora porque, bueno, los chicos van a hacer un estímulo más de lanzamiento, casi siempre van solos, y van los viernes también, así que martes y jueves de 6 a 8 están con nosotros, y los viernes hacen un estímulo extra de lanzamientos, ¿no? Y de actividad, por ahí algo de físico, y después están yendo al gimnasio también, eso individualmente cada uno. ¡Qué bárbaro! ¿Qué es lo que viste? ¿Viste alguna transformación? ¿Alguna o alguno se te transformó delante tuyo y hoy por hoy lo ves que, o la ves que está revitalizado, que está imbuido de todo eso que te da cuando te penetra el espíritu deportivo, o todas las personas con las que trabajás son como verdaderas experiencias que están dando sus frutos, Romina? La verdad que cada uno de los chicos en cada proceso individual se ha transformado y ha ganado experiencia y ha crecido como jugador y como persona también muchísimo, así que es cuando los deportes son de equipo, la verdad que siempre es el equipo que madura y que se desarrolla. Bueno, tenemos chicos que están jugando en preselecciones argentinas, así que que el laburo tiene sus frutos y se están viendo constantemente. ¿Y ahora qué pasó con estos 2 años, Romina? Porque en plena pandemia, podríamos decir, que fue que nos enteramos de que íbamos a tener este básquet adaptado con representación pampeana, y no ha sido fácil para nadie, y sobre todo para llevar adelante disciplina deportiva grupal este par de años que ya estamos dejando atrás poco a poco, Romina. Sí, yo siempre dije que bueno, que fueron muy duros, pero que también traen aprendizajes y que nos trajo esto de cuando pudimos volver al entrenamiento fue como la no faltar, el entrenar y entrenar lo más duro posible porque no sabíamos si al otro día nos cerraban otra vez y volvíamos a no poder vernos para entrenar. Así que ganamos en eso, ¿no? Ganamos en que en la fortaleza de tener el compromiso de cada jugador de no faltar, de que no hubiera excusas para ir a entrenar. Claro, claro. Y para aprovechar cada momento, cada tarde, cada tiro. Fue una época, todavía no termina, Romina, pero es una época extrañísima, y que le ha causado a tanta gente mucha angustia, a todos, creo, Romina. Mucha angustia y mucho dolor, ¿no? Sí, pero creo que, bueno, el otro día hablábamos me da angustia pensar lo que pasamos, dice Leo. Yo la verdad que me da felicidad pensar en lo que podemos vivir ahora y no en lo que pensamos, digamos. Me da felicidad cada vez que voy a entrenar, cada vez que puedo ir al club, cada vez que puedo ir, bueno, a juntarse con nuestros amigos y demás. Es como pensarlo al revés, ¿no? No pensar en el pasado, sino pensar en todo lo que podemos hacer en este momento. Tal cual. Se abrió como otra época donde apreciamos cada hora, cada minuto, si se quiere, cada posibilidad, salir a la intemperie, andar al aire libre, reunirnos, juntarnos y además practicar deporte, un deporte inclusivo. El deporte adaptado en La Pampa tiene grandes nombres y hoy estamos conversando un ratito con Romina Iglesia, que es entrenadora y que es una, podemos decir, una fanática sos, de estar viendo en tu casa los canales de los deportes o le buscás en las páginas de internet. ¿Cómo es? Sí, buscamos mucho nosotros en los partidos de internet, los partidos de Europa generalmente se pasan por YouTube y demás, y tenemos, bueno, dos de las chicas de la selección argentina jugando en dos equipos de Europa, así que siempre los estamos siguiendo y alentando y también viendo, bueno, el juego para ir aprendiendo un poco más. ¿Y extrañás andar por el mundo con la cuestión del básquet adaptado también, un poco? Siempre sí, se extraña. Sí, se extraña poder viajar, pero bueno, tuvimos la posibilidad de tener el sudamericano acá en Argentina, en Buenos Aires, el año pasado, y ahora en julio tenemos la participación en Brasil, en San Pablo, con la Copa América, así que bueno, nada, estamos ahí ya con objetivos puestos, entonces está bueno ir a entrenar y seguir viajando. Muy bien, ¿y el rol de la Argentina cómo lo ves? Ha habido un crecimiento, nos parece fenomenal, pero es obligatorio que te lo pregunte a vos. Sí, la verdad que Argentina demostró en el sudamericano que le puede hacer partido a Brasil, que es como nuestro oponente más cercano y que es el que nos va a poner el obstáculo si para poder ir al Mundial o no. Así que bueno, nada, con eso, con esa capacidad de pensar que somos un oponente, un rival importante para Brasil y poder tener esa meta, ¿no?, de ganarle a Brasil. Muy bien, ojalá eso se dé. Y además estamos de algo, estamos seguros, no del resultado, estamos seguros de la calidad de nuestra representación, de lo que comprometen y de lo que luchan todos los días. Romina, ya te dejamos libre, te estamos muy agradecidos. Te pediría para redondear esta charla, este encuentro, Romina, que nos hables de las personas con las que laburás, de las personas con las que trabajás todos los días y de si hace falta algo más, si vos lo ves al Estado comprometido, distraído, si las instituciones se hacen cargo, ¿qué es lo que estaría faltando si falta algo, Romina? Y nosotros tenemos una asociación que es la Asociación Deportiva Pampeana, y bueno, nada, siempre necesitamos el apoyo para poder viajar y demás. En este caso la provincia nos va a ayudar a hacer el viaje a nuestra primera participación en Liga con el transporte, así que más que agradecida con la Subsecretaría de Deporte. Y bueno, siempre se necesita un poco más. Nosotros hoy entrenamos en un colegio y la verdad que nos gustaría entrenar en un club, que sería como la verdadera inclusión, ¿no? Que seamos parte de un club. Pero bueno, eso seguimos trabajando. En la pandemia estuvimos entrenando en el Club Estudiante y agradecemos muchísimo la apertura, a que nos hayan abierto las puertas, pero bueno, siempre seguimos pensando y trabajando para más. Muy bien, muy bien. Romina, te vamos a dejar acá medio apretadita dentro de nuestra agenda porque queremos saber cómo le va a La Pampa en la tercera categoría de la Liga Argentina de Básquet Adaptado, que se va a estar jugando a fines de mayo en San Rafael, en Mendoza, y queremos aprender algo más de las categorías, de las diferencias que hay y de cómo es el deporte del lado de adentro, aunque estés... vos en tu rol te toca estar del lado de afuera de la línea de cal, como dicen les relatores. Romina, no sé si nos quedó algo importante que quieras agregar, tenés el micrófono a disposición. Muchas, muchas gracias. No, agradecer sobre todo esto de la difusión y la difusión de nuestro deporte y del deporte pampeano, digamos. Así que, bueno, muchísimas gracias y, bueno, estaremos en contacto a la vuelta de los partidos para contarle cómo se vivió y cómo nos fue. Y que sea un doble. Gracias, Romina. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.